Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muy buenos días para ustedes y la audiencia. Efectivamente, estamos todavía, si se quiere, entre comillas, en un cuarto intermedio, porque bueno, los quería recibir y no demorarlos más. Básicamente todos los martes hacemos reunión de gabinete con el intendente y todo el equipo, pero específicamente hoy estuvimos charlando mucho con esta noticia que surgió hace poquitas horas, en el día de ayer, que es la posibilidad de trabajar junto con el IPPB, luego de una reunión que tuvo el intendente Marcos Castro con Lavín en relación a estos 300 lotes que están detrás de lo que uno conoce como la Unidad 12, que es un proyecto que el senador, hoy actual gobernador, cuando era senador, llevó al Senado y se logró aprobar. Son tierras municipales que tenemos que tender a urbanizar, no están ocupadas, y en los próximos días vamos a dar a conocer mayores especificaciones, que fueron las que estuvimos trabajando hoy en la reunión de gabinete, de cómo la población, los vecinos y las vecinas de Viedma van a poder acceder a estos lotes a través del IPPB. ¿Se sabe entonces quiénes van a poder acceder a estas viviendas o todavía no? Eso es lo que estamos terminando de definir. Como ustedes saben, nosotros tenemos nuestro propio registro, que es el Empezar, que también está enmarcado en la emergencia, en Hábitat que tenemos, que son principalmente lotes sociales. Se ha trabajado ya desde cuando Pedro Pesati era intendente, el actual vicegobernador, en lo que es el acceso a la tierra. Somos unos convencidos de que el acceso a la tierra tiene que ser mucho más que un trámite administrativo, sino que uno tiene que pensar verdaderamente la urbanización y las necesidades. Y hoy damos cuenta que Viedma cuenta con suelo, tenemos tierra, pero tenemos que ver de qué manera los vecinos y las vecinas pueden acceder de maneras reales a esos terrenos. Entonces estamos buscando la mejor manera y poder generar distintas aristas para quienes van a ser los que puedan formar parte de lo que va a ser seguramente un sorteo. Consultar también por los microbasurales que estuvieron abriendo también las distintas líneas de WhatsApp, consultar de cómo vienen trabajando, cuál es la dinámica. Bueno, este es un proyecto que hace 2 meses aproximadamente se sancionó por unanimidad en el Consejo Deliberante. Una gran problemática que tenía Viedma y que la sigue hoy teniendo es que encontramos microbasurales en todos los barrios de Viedma. Creo que no hay ningún barrio en donde uno no vaya paseando y vaya encontrando microbasural. Esta ordenanza lo que nos permite es crear una línea telefónica, que es el 576000, a partir del cual, que se denomina alerta microbasural, a partir del cual el vecino o la vecina puede hacer una denuncia. Nos permite mucha más agilidad en la tramitación porque completa un formulario que es necesario decir que los datos son totalmente resguardados por parte del equipo municipal y van nuestros inspectores al lugar en donde está siendo denunciado, y esto nos permite también la cuestión punitiva, que no tiene que ver con una cuestión de recaudación, pero sí la punición para aquella persona que está generando microbasurales donde no corresponde, que es en ningún lugar de la ciudad de Viedma. Así que la verdad que ya hemos recibido muchos mensajes y estamos articulando de manera permanente y diaria con el juzgado de falta, que es en definitiva quien después avanza con toda la cuestión administrativa y legal. Consultarte también cómo vienen trabajando con las distintas demandas de los vecinos de Viedma. Bueno, a ver, nosotros dentro de lo que es el plan integral de limpieza ya llevamos 17 barrios, ya la semana próxima, que esto es una cuestión también recién que terminamos de hablar en la reunión de gabinete, vamos a estar durante 3 días en todo lo que es el Álvarez Guerrero y el Patagonia. Sabemos que tenemos mucho trabajo de calle, principalmente en esos dos barrios, más allá, por supuesto, de la cuestión de la limpieza. El estar en 17 barrios nos ha demostrado que el plan integral que nosotros denominamos de limpieza en un principio fue mucho más que eso. Nos permite en principio un contacto cara a cara con los vecinos y las vecinas, mucho compromiso por parte de las juntas vecinales y poder estar mucho más empapado del día a día de los distintos barrios, que es que no lo hagamos en otros contextos, pero esto nos permitió mucha más vinculación diaria, así que vamos a continuar y ya la semana que viene podemos decir llevamos 19 barrios de Viedma. ¿Se articula entonces un vínculo de trabajo también entonces con las juntas vecinales de los distintos barrios? Permanentemente, somos unos convencidos de que si no trabajamos en articulación y en comunidad, es muy difícil que el equipo municipal, que estamos alrededor de 50 y 60 personas cada semana que llegamos a los barrios, si no es con las juntas vecinales, es muy difícil trabajar. La junta vecinal es el lugar donde el vecino se relaciona permanentemente y son también ellos y ellas quienes nos van transmitiendo las distintas dificultades, como también todas las cuestiones positivas que tienen los barrios. Tenemos que empezar a valorar mucho más todo lo que se hace. Solemos quedarnos muchas veces con los 5 centavos que nos faltan para el peso, y nosotros somos unos convencidos de que tenemos que valorar cada vez más ese 95 centavos que hemos llegado. Por supuesto que siempre vamos a esperar encontrar ese 5 más, pero la verdad que las juntas vecinales nos han demostrado que este plan integral está dando mucho resultado.